Bueno, pues en diciembre de 2004 exactamente desaparece de la caja fuerte del Ayuntamiento de Vícar en torno a 2.700 euros, que, bueno, a partir de ahí jamás se ha sabido el destino de ese dinero. La interventora que está en ese momento, pues se da cuenta y denuncia ante la Guardia Civil, y supongo que se lo comunicaría al alcalde Antonio Bonilla. A partir de ahí se abre una investigación, tanto judicial como política, pero lo cierto es que hasta ahora el alcalde de Vícar, Antonio Bonilla, no ha rendido cuenta, es decir, no nos ha dicho absolutamente cuál ha sido el resultado de esa investigación. Nosotros todos los años hemos sacado en prensa un escrito para intentar, un artículo hablando de este tema, pues para intentar que el alcalde nos diese una explicación. Y jamás lo ha hecho. Nosotros consideramos que esa actitud, como hemos dicho muchas veces, ese comportamiento por parte del alcalde es un comportamiento irresponsable, un comportamiento antidemocrático, ¿verdad? Y es un comportamiento que, en definitiva, pues forma parte de la lista de los numerosos comportamientos y actuaciones de un partido político como es el PSOE y de unos miembros de ese partido que, en definitiva, han alcanzado las mayores cotas de desprestigio en nuestro país y que, en definitiva, cada vez y poco a poco, todos ellos van pasando a la oposición, que es el lugar donde se merecen. Esa es la valoración que hace el Partido Popular de Vícar de este asunto. Oye, Juan Luis, y sí. Yo no sé si este tema, entonces, a día de hoy, ¿está en los tribunales o me decía que estaba denunciado, no? Claro, pero es que no se sabe nada, Pablo, porque el alcalde no nos dice absolutamente nada. Siempre dice que hay abierto una investigación y que nos dirá el resultado de la investigación cuando corresponda, pero esto han pasado ya 7 años, ha hecho en diciembre de 2011, desde que desaparecen de la caja fuerte del Ayuntamiento de Vícar 2.700 euros, y estas son las santas horas que no sabemos absolutamente nada, pero no por nada, sino porque el alcalde, que es a quien le corresponde y quien debe tener conocimiento de la marcha de esta investigación, pues no nos dice absolutamente nada.